un balance de este Palermo y después un balance de tu gestión, ¿no? Nada, pedís. De Palermo es fácil estar a vista. Cuando abríamos las puertas el otro día, ya parece que hubiera pasado un montón de tiempo, se veía que esta exposición, esta muestra, era una muestra que iba a ser muy importante, muy muy brillante, porque estaba todo preparado, todo ya con los animales en las filas, viendo la cantidad, la calidad, la excepcional genética que se ha expuesto, que año a año mejora, parece un lugar común, pero es increíble el esfuerzo que hacen los caballeros y el mejoramiento que van obteniendo año tras año. Y después toda la tecnología desarrollada en los insumos, en la maquinaria agrícola, y esa connotación tecnológica que le quisimos dar a la muestra este año a través de pequeños símbolos, ¿no? Porque la tecnología está expuesta en la maquinaria, está expuesta en los insumos, pero queríamos también hacerla más interactiva, más fácil, de más fácil conocimiento de la gente, para que comprendan los avances tecnológicos también ahí en el campo, y por eso estos detalles como esa cosita que vos pones el teléfono en la pared, en uno de esos cuadraditos que tienen los stands, y te dice en tu teléfono lo que tiene el stand, de qué compañía es, lo que vendes, esas cosas que yo ya ni sé explicarlas porque no entiendo. También el cine 3D, tener GPS, la posibilidad de poner GPS en tu teléfono, ir ubicando los distintos stands y lugares de la muestra, no sé, darle una connotación más moderna, haciendo un acento en el futuro y en la tecnología, por eso el futuro es hoy, y también hacerla atractiva para los chicos. Había este mismo cine 3D, los petizos, los perros, el Rusty gigante, no sé, darle atractivo para los chicos, para que tengan ese recuerdo que todos hemos ido teniendo a través de generaciones, de cuando veníamos a Palermo con nuestros padres, ¿no? Vivimos recordando esas cosas. La pretensión es que fabricar esos recuerdos nuevamente para las nuevas generaciones. Y bueno, todo así dispuesto, solo dispuesto para atender debidamente, que cada sector, cada segmento de la gente que viene se vaya con la satisfacción de haber visto lo que quería ver, tanto los extranjeros que vienen a ver la genética o las maquinarias, la gente del interior, los productores que se acercan en enormes cantidades de sus lugares de residencia para ver esta muestra, hasta la gente de la ciudad que se vuelca masivamente para ver eso del campo, que viene todos los años a visitar a la ciudad, acercarse, ver cómo funciona, entenderlo un poco. Y bueno, creo que los días pasaron y hemos podido, con base a la experiencia de 126 muestras consecutivas en 146 años de vida de la sociedad rural, hemos podido dar esa satisfacción, y sobre todo con algo, si bien la experiencia ayudó mucho, hubo algo que vino justamente del cielo y que nos ayudó muchísimo, que fue el cielo, el clima. Tuvimos 12 días de sol brillante, sin nubes, con la temperatura fría pero ideal, y eso colaboró muchísimo en darle satisfacción a la gente que colmó las calles de la muestra. Realmente todos los días parecían fin de semana. Bueno, ustedes lo vieron, uno caminaba por acá, estaba siempre lleno de gente, sin aglomeraciones, porque al haber más días útiles, porque al no haber días de lluvia hubo más días útiles, la gente se distribuyó mejor, no hubo aglomeraciones en los accesos. Creo que estuvo todo funcionó perfectamente, así que estamos aproximándonos al cierre, teniendo la satisfacción de que si esta fue la última muestra que me tocó dirigir como presidente, creo que ha sido realmente una espléndida muestra y un magnífico recuerdo para todos. ¿Profundizaron el modelo con inclusión al generar el folleto para con Braille? Bueno, es otro adelanto, otra forma de estar más cerca de todo el público, de solucionar los problemas de la gente que los tiene, y sí, creo que fue una inclusión muy importante. Burris, haber merecido una contestación de un personaje tan singular como Aníbal Fernández, ¿amerita el impacto que tuvo el discurso del sábado? Bueno, que Aníbal Fernández diga una de estas cosas que dice ya no sorprende a nadie, ni tiene, no sé. A mí me impresiona mucho más, por ejemplo, lo que dijo la presidenta el otro día por un almuerzo privado mío, que las cosas que puede decir Aníbal Fernández, que tiene una credibilidad muy baja ya entre la gente, o sea, habla de tantas cosas que no sabe, o se engaña a él, o engaña a los demás. pero sinceramente ni recuerdo lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Y que Biolcati es un golpista, algo así. Ah, bueno. Pero para Aníbal Fernández hablar de la defensa de las instituciones de la patria, hablar de la necesidad de la libertad de comercio, recitar el artículo 14 de la Constitución, es ser golpista, es muy gracioso. Pero bueno, Aníbal Fernández es una cajita de sorpresas. Ya está convirtiéndose en el mejor imitador del imitador que tiene con la nata, ¿no? ¿Y los dichos de Mendiguren? Los dichos de Mendiguren son yo lo que valoraría de esa situación que se ha creado. Yo valoraría mucho más lo que uno ve aquí en la muestra. Uno aquí en la muestra ve la integración real entre la industria y la producción, la industria, el comercio, los servicios y la producción. Uno ve permanentemente lo que es el producto de una cadena de valor que nos permite enviar al mundo y agroalimentos, que es lo que más el mundo necesita, energía a través de biocombustibles, o sea, todos esos adelantos no son producción, son producción más industria, más servicios, más comercialización. Pues aquí se ve una integración, no hay ninguna antinomia, ni nadie piensa que puede haber una antinomia. Si alguien habla de antinomia, yo creo que se está refiriendo solamente a antinomia de la forma de expresarse o de plantarse frente a las injusticias que pueden ocurrir desde el gobierno en los dirigentes. O sea, quizás parezca distinto la forma de expresarse de nosotros como dirigentes agropecuarios, de la forma más gris, más opaca, de la defensa, a su manera quizás sea la mejor manera, ¿no? Pero de cómo se expresan algunos sectores empresarios, y eso hace parecer que hubiera intereses distintos. Los intereses son los mismos, lo que pasa es que hay que ser coherente en la forma de defenderlos, y a veces, por evitar, no sé, eludir algún contratiempo inmediato, se olvida uno de aquellos principios, de aquellas necesidades de los representados, que a la larga son los que realmente hay que defender. ¿Cómo es la relación hoy por hoy de la sociedad rural argentina con la mesa de enlace? Magnífica la relación, yo diría que es mejor que lo que hemos tenido siempre. La mesa de enlace nació en la unión de cuatro entidades con filosofías, ideologías y modos de actuar muy distintos y desconfianza recíproca. Fíjense que Federación Agraria nació hace 100 años, hace este año, como un grito contra los grandes propietarios que en aquella época estaban adheridos a la sociedad rural, y hubo siempre ideologías distintas, mecanismos distintos de actuación. Y eso, la mesa de enlace fue logrando limarlo, logrando que nos respetemos mutuamente, que nos demos cuenta que aunque sigue habiendo ideologías que nos separen, que las va a seguir habiendo, hay muchas más cosas que nos unen en la defensa de los intereses generales. Y eso se fue afianzando con el tiempo, y hoy, despojados de la lucha violenta, de la gesta que hubo en el año 2008, que disimulaba muchas asperezas y que creó esa relación hasta de amistad entre los dirigentes y confianza y respeto entre las entidades, hoy más liberados de eso, con todos los conflictos que tenemos frente al gobierno, pero trabajamos muy unidos en todo aquello que consideramos que estamos unidos porque pensamos lo mismo. Donde no pensamos lo mismo, actúa cada uno por su cuenta, pero eso lo tenemos muy claro. Mucha gente esperaba a Moyano después de la apertura que hizo usted y Bussi. Yo lo que dije, la apertura, que fue una apertura, si fue una apertura, bueno, mejor. Pero lo que quise decir, y siento y pienso, y piensa mi entidad, es que coincidimos en muchos reclamos del sector gremial, que también son de muchos otros sectores de la economía, ¿no? O sea, la inflación negada, esta inflación endémica que tenemos, tan negada por muchos sectores, por el gobierno desde ya, y sectores que la están padeciendo igual que nosotros, tampoco hablan de ella. Toda esa inflación negada trae efectos negativos, como el caso del mínimo no imponible en los salarios, el mínimo no imponible en los impuestos a los bienes personales que pagan los pequeños y medianos productores después del impuestazo, la injusticia de que no un tipo que no cobra, que cobra más de 5.000 pesos, deja de cobrar el salario por hijo. Hay injusticias muy grandes en todo esto, y en eso coincidimos porque lo vivimos y lo sentimos como argentinos y también como contribuyentes. Entonces, donde coincidimos es el mismo principio que la mesa de enlace. Habrá muchas cosas que no coincidimos con el gremialismo, pero en eso sí. Y el gremialismo es uno de los pocos sectores que tiene el coraje de decir las cosas claras. el movimiento, el movimiento agropecuario también las dice claras, el gremialismo también. Entonces, si coincidimos lo decimos, no tenemos ningún empacho en hacerlo notar. ¿Qué cambió en el campo en estos 4 años desde que comenzó la comisión saliente de la rural? ¿En el campo? Bueno, no tiene que ver con la comisión saliente. Yo creo que fue una evolución que se hizo en todo el sector agropecuario, en que se llegó a una conciencia de unidad entre los productores, una conciencia de que tienen que participar en la vida pública, participar más, no encerrarse en su campo a traer la tranquila y colaborar unos con otros, que se pertenezca a la entidad que se pertenezca, al partido político que se pertenezca o no se pertenezca a ninguna entidad ni partido político, juntos podemos defender con mucho vigor y ser muy importantes en esa defensa muchos principios que son comunes a todos. ¿Tu futuro puede ser la política? No lo sé, yo lo que estoy seguro es que voy a seguir practicando lo que predico, o sea que desde el lugar que me toque estar haré lo que me gustaría que hiciera todo el mundo, que es desde el espacio que uno ocupa estar con un ojo puesto en lo que ocurre en el país, en lo que ocurre en la cosa pública, formando, opinando, formando opinión, empujando y no dejándose llevar. Pero eso puede suceder en un partido político, en el puesto que tengo hoy día en la sociedad rural, o en la cooperadora de un hospital, o en el grupo CREA, si uno está en un grupo CREA, o sea, donde uno le toque estar. ¿Y dónde me tocará estar en la vida? Por de pronto en la actividad privada de forma inmediata, y después, no sé, ya veré. Teniendo en cuenta que para la continuidad del presidencial hubo un consenso para la lista única, ¿qué significa el respaldo de todos los sectores que integran la mesa de enlace y los independientes que se evidenció el sábado pasado para la próxima gestión? Bueno, de hecho, el respaldo que hemos tenido, que gracias, ha sido muy notable, yo agradezco de todos los productores a la gestión mía, se está trasladando a la gestión de Luis Miguel Echeverri, que es mi continuador y que seguirá en la misma línea, con las distintas diferencias de improntas personales, por supuesto, pero eso significa, espero y deseo, una continuidad del respaldo que yo sentí. Del discurso del sábado, ¿se puede deducir que hubo la intención de señalar que el kirchnerismo termina inevitablemente en el 2015? No sé si es inevitable, me gustaría evitarlo, creo que lo mejor para el país es que termine, pero espero que así sea. ¿Qué no hiciste y te hubiese gustado hacer? ¿Qué te quedó por hacer? Tantas cosas me habré equivocado, tantas cosas pienso que las hubiera hecho distinto, pero si uno lo mira así, que en una proyección larga, creo que puse todo el esfuerzo que podía poner, hice todo, actué con absoluta convicción y siempre de acuerdo a mis ideas, y las cosas que salieron mal, pero no podría decir que haría las cosas muy distinto viendo el resultado hoy. Evidentemente el resultado hoy no es que haya conseguido corregir la política agropecuaria, no, ni mucho menos, yo diría que todo lo contrario, pero haría todo casi de la misma manera, subsanando pequeños errores cotidianos que uno siempre los tiene, pero no cambiaría, no iría a lo que muchos colegas empresarios dicen hoy, que hay que ser más flexible para que el gobierno te escuche, a veces renunciar a algunas cosas, adular, elogiar, aplaudir. Eso no lo haría. O sea, a lo mejor dicen hoy, escuchaba, leía, que con mi política y mi forma de actuar, que yo creo coherente con mis ideales, perjudiqué a los productores que yo representaba, y bueno, los perjudicaría. Si eso es perjudicarlos, los perjudicaría de nuevo, porque yo creo que no es perjudicarlos, yo creo que es hacerlos vivir hacia valores superiores que estar mendigando un mendrugo. Si no, caigo en lo de otros sectores empresarios que tampoco les ha ido tan bien con la política de adulación, porque de repente los tiran como un despojo, o como los gobernadores que andan humillándose por los pasillos de la Casa de Gobierno buscando dinero que no les dan. Yo creo que cuando uno entra en ese pendiente de genuflexión creyendo que va a obtener algo, lo que obtiene es un fracaso rotundo. Y de cuestiones que son un poco extrasectoriales, según él lo dijo, es más político que defender un sector como en este caso al sector agropecuario. ¿Cree que es así? Yo creo que en el puesto que ocupamos en el país, nosotros no podemos mirar con un solo ojo buscando el beneficio de un sector en un país que se está arruinando. No me interesa tener un sector rico en un país pobre. Sinceramente creo que para que el país funcione, debe funcionar desde las instituciones hasta la seguridad, la educación, todos esos valores en los cuales ganar un poco de dinero no sirve absolutamente para nada.